Te nombré unos cuantos jugadores que están, bueno, dando vuelta ahí. Gamboa, te decía, tiene una chance para Ferro y una chance importante también para. Ojo, no se descarta Boca tampoco, ¿eh? Porque hay que ver qué termina armando el equipo de Guillermo Narvarte. ¿Y Carlos Romano? ¿Qué hará la próxima temporada después de un éxito en San José de Paraguay? Y no sé, perdió la final contra el equipo de Juan Pablo Feleu, el equipo de Olimpia. Final reñida, hasta la final venía invicto, no había perdido juegos, hizo una gran campaña en el básquetbol uruguayo, en el básquetbol paraguayo, Carlos Romano, así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con el tucumano. Y está en línea telefónica. Ah, pero ustedes me están haciendo. Vos pusiste un cartel, no lo vi. Carlos Romano, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, amigo. Me están mintiendo acá, no veo nada, me senté en un lugar diferente y no tengo la referencia, ¿viste? Te engañaste, este muchacho, ahora te engañó. Sí, no, ahí me dice, no, que había puesto el cartel, está bien, está mala mía. Mala mía, ¿cómo no, no, andás? no, yo le creo a ella. Que Sí, ya sé que tenés que creerle cartelito. a ella. Tenés que creerle siempre a ella. ¿Cómo andás? Bien, Javi, bien, bien. Bien, contento porque pude aterrizar con la niebla que hay. Es terrible la niebla, venía para acá y no veía nada. Entre que no veo nada. Tremendo, en un momento me veía en Rosario, digo, si le dan tocará volar a Mar del Plata, está la goma corta. Y volaste. Pero bien, bien, bien, bien, Bueno, bien. fue una buena experiencia, ¿verdad? Bueno, muy buena experiencia por el cuchillo de atrás para adelante, corto, porque las canchas en la final estuve llena, llena, llena. Más para Paraguay, más de 3.000 personas me parece algo muy, muy bueno. Y las entradas no eran baratas. Con televisión, con partidos que salían en televisión, directo, y lo mismo las canchas llenas, por más que los partidos no eran directos. Comparado con las finales del clausura del año pasado, dicho por ellos. Y la situación es que cuando yo llegué, Olimpia tenía 18 partidos invictos y nosotros se los sacamos y después yo tuve 16 partidos sin perder y perdí la primer final, gané la segunda, perdí la tercera, gané la cuarta y perdí el final por un punto. Y creo que hizo algo muy bueno en un equipo que uno toma cuando se va un colega, ¿no? Si tenés un equipo cuando se va un colega, evidentemente es porque algo no funciona o siempre la que va de perder el entrenador. Lo sé, soy jugador, así que me gustó cómo los jugadores se pusieron a entrenar de otra manera, cuando un entorno que en Paraguay por ahí no están acostumbrados. Y creo que tuvo su rédito de hacer una gran final que la podríamos haber ganado por un punto, la última bola fue nuestra. Y la decidimos bien y la ganamos. Y esto es lo lindo que tiene el básquet. Claro. Así que, de mi parte, conseguir cosas en 2 meses y medio, el plan que jugué 18 y 19 partidos. Porque las finales fueron las 5, las 6 también. Les comenté lo bien que había podido lograrlo. Sí. Así que se puso muy lindo y bueno, ahí tuvo mucho furor. Y con este subcampeonato, San José queda clasificado para Sudamericano. Ahora después, ¿sabes cómo es? Si lo van a jugar o no. Son otras situaciones, cada club tiene situaciones diferentes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a Paraguay? ¿La idea es quedarse? ¿La idea, qué es lo que tenés pensado? Mira, Fabi, siempre, siempre he hablado con vos, sé que me prioridad la liga y sé que los lugares están todos ocupados. Mientras la dirigencia de San José analiza cómo continuar, obviamente descansaré unos días, haré una clínica, iré a ver un torneo, iré a aprender algo más, hasta que, bueno, aparezca una oportunidad de trabajo. A mí la gente de San José me pidió unos días de reorganizarse, porque, o sea, cuando hay una derrota duele y la entiendo. Así que esperaré, esperaré. Veré un poco a mis hijos, recuperaré el tiempo de que uno no los ve, porque parece que pasó ayer, pero bueno, fueron casi 3 meses. Así que bien, siempre uno quiere estar en la liga, pero respeto todas las decisiones y situaciones que nuestra liga va a atravesar. así que también hay otras posibilidades, pero todavía hoy recién estoy llegado y no he entrado con ninguna gestión. Un poco hablé con mi agente porque recién estoy llegado del vuelo, y se esperará. Mientras se espera, si hay una clínica o hay algún torneo como para aprender, lamentablemente, la verdad que te digo, el sub-21 de Salta me parece que va a ser muy bueno, pero me queda lejísimo y es ya ahora y me mata, así que es un torneo que quería ver. Pero bueno, ¿cómo? Sabemos que no te conformaste con este subcampeonato, pero también me imagino que la evaluación es más que positiva, ¿no? Porque pusieron en jaque al multicampeón Olimpia, que lleva 33 títulos en Paraguay, ¿no? ¿Qué balance pudiste hacer en este poco tiempo que pasó la final? Yo te iba a pasar el balance que de por qué se llenaban las canchas. Porque la gente intuía que no iba a haber una barrida, como viene siendo el clausura del año pasado, que perdieron 3-0. Que San José podía ganar realmente, y que el nivel ya se había mostrado en semifinales, que subió. O sea, que yo me vengo a ser parte de eso, es venirse muy muy contento. El Inter es un club muy poderoso, es un club de fútbol y muy bien organizado, y tiene a un Javier Martínez que es líder, que triunfó en otro país, porque Javier triunfó y le llevó todas las enseñanzas de ese club. Entonces, digamos que está un par de pasos adelante de los demás, y haberlo igualado en 2 meses y haber tenido la chance de pelearle igual igual y ser campeón, me parece que estoy contento. A mí la derrota me enseñan, de la derrota aprendo, y por eso uno después consigue victoria. Pero en lo que es mi trabajo, estoy muy feliz porque se lograron muchas cosas en poco tiempo. Adaptando a un profe, al preparador físico, a otro tipo de trabajo, enseñando a un asistente lo mínimo de lo que nosotros tenemos en Argentina, que nuestros asistentes son extremadamente buenos. Entonces, muchas cosas positivas. Después, ¿sabes cómo es esto? Pero la evaluación la hacen los dirigentes, y lo aprendí del gran Luis Martínez, son los que te contratan y los que te sacan. Eso está claro, las evaluaciones pasan siempre por ellos. En mi parte yo estoy pero muy muy muy contento, la verdad, como de cansado estoy contento, la verdad que fue muy lindo. Un buen trabajo, la gente de San José se portó excelentemente bien, con un respeto total, y se pusieron muy felices de ver su cancha, que es donde se jugó la ventana FIBA. Claro, está muy linda, Quedó muy linda, la verdad que fue una suerte que la gente de FIBA la haya elegido. Esa cancha estuvo el Papa hace unos cuantos años, me enteré, porque detrás de San José hay un colegio muy grande. Entonces, de pronto ver los últimos 6-7 juegos llenos de chiquitos, llenos de alumnos, llenos de todos, para Paraguay es una sorpresa muy muy grande, muy muy linda. Y bueno, ojalá que, viste, cuando uno sale de nuestro país, lo mejor, yo digo, que es dejar buenas imágenes, dejar buena plataforma para que el país que invierte en llevarnos a dirigir o lleva a jugadores nuestros, creo que lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas muy bien, y que se hable muy bien de cualquier argentino que está fuera del país. Igual vos sos un especialista ya en eso. ¿Cómo? Dirigir en el exterior, ya sos un especialista, uno de los pioneros. Mira, algunas veces cuesta, pero a mí no me costó, porque yo lucho por tener continuidad de trabajo, y cosas que por ahí algunas veces no se dan. Vivimos en un país de exitismo total, no tenemos ningún término medio. Es un país donde proyectar sin objetivos ni corto ni largo, por ahí no se cumplen, porque somos nosotros. Entonces, en otro país, me ha tocado Brasil muchos años, y ahora Paraguay, repito lo mismo, creo que lo mejor es dejar las puertas y abrir puertas para cualquier otro entrenador que pueda ir mañana, o para mi propio regreso. Entonces eso es lo positivo, mirándolo con otra óptica, porque somos muy respetados, porque creo que somos todos mis colegas, todos los que hacemos básquet, todos ustedes también, muy respetados de la pasión que tenemos. Es, claro, es lo que muchas veces no nos entienden. Somos rompepelotas, somos lo que fuéramos, pero la pasión que tenemos por el básquet, por lo que hacemos, es lo que nos lleva también a extralimitarnos. Pero bueno, la pasión no la tiene Brasil, no la tiene Uruguay tampoco. Digo, la pasión de todos los días, como la que tienen ustedes y como que, la que tienen nuestros dirigentes, de hoy ya estar con una situación como país, ya estar armando los equipos, estar viendo de qué manera van a llevar esta liga adelante. Eso es pasión y eso es nuestro, es Argentina. Por algo tenemos una generación como la que tuvimos, y por algo nuestro básquet lo acaba de demostrar en conseguir el primer puesto en la ventana. Es pasión, obviamente tenemos calidad de jugadores, calidad de entrenadores de primer nivel, pero siempre acompañado por una pasión que nos hace ser muy respetados. Así que eso es lo mejor que nos pasa, y yo me sentí muy, pero muy, muy respetado, y un logro de un equipo que no era candidato a estar en una final con chances, en poco tiempo lo hicimos. Así que feliz. Pero bueno, nada, queríamos estar con vos en este momento, que nos cuente un poquito qué habías pensado, cómo te había ido, más allá de lo que ya sabemos y que íbamos informando de cómo estaba el campeonato y todo ese tipo de cuestiones, y bueno, a ver en qué andabas para esta temporada. Todavía Argentino de Junín está sin confirmar su entrenador, va a jugar la Liga Nacional. Ahí hablaba recién con Germán Lambrisca, estábamos comunicados y todavía están abocados a cerrar la temporada, la temporada que acaba de terminar, todavía con algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre del libre deuda, que tiene que presentarlo el 24 de agosto, que es la fecha que oficialmente tienen que presentar la libre deuda. Bueno, verá cómo cierra la 17-18 y verá de qué manera encara la 18-19. El resto, como bien vos decías, todos confirmados. El último fue Chiche Jape, en Estudiantes de Concordia, justamente el ex técnico de Argentina de Junín. Bueno, lo mejor para... Te hago una pregunta, Fabi, te hago una pregunta porque estoy desconectado. Acuérdate que dije, no, es que recién me bajaba el avión. Bueno. Dos preguntas, ¿se juega el Super 20? Y por ahora sí, se juega, o sea, no hay ninguna noticia ni ninguna versión oficial de que no se juegue, o sea... está puesto como fecha de arranque el 22 del 9, Super 20, y termina el 24 de noviembre. Del 22 al 24 de noviembre. ¿Y descensos? Un descenso. ¿Pero no te desconectas? Un descenso. Un descenso. No, va a ser una liga muy dura, tanto para abajo como para arriba. Pero bueno, el básquet no puede estar exento de las situaciones que hay que sobrellevar. Así que repito, a mí los dirigentes, por más que vos me digas que los jugadores lo estén escuchando mientras hablabas, que están esperando ser contratados, y quiere que sean contratados todos los nacionales primero, todos los nacionales, porque son los que siempre van a aguantar cuando la liga venga mal. Sí. Cuando haya poca plata, por eso quiero que sean contratados todos. Y después gran elección de extranjeros en cada club, porque sabemos cómo está el dólar y porque sabemos que esos jugadores que vos nombrabas antes nos pueden dar la dignificación que yo digo en una liga que no quiero ser categórico, que va a ser dura para arriba y para abajo. Por eso quiero que primero los jugadores nacionales, que se lo merecen porque le han remado mucho, se han contratado todos, pero todos para nuestra liga, porque ellos no lo van a hacer grande. Y bueno, se trajeron, porque el dólar, evidentemente, imagino a cada directivo haciendo números para hacer un gran esfuerzo. Claro. Porque después cuando hacemos un equipo y sabemos que bueno, estamos para defender tal posición y después queremos ganarle a San Lorenzo de visitante. Somos así, y hablamos por eso de la pasión de antes. Así que ojalá que a todos los clubes puedan armar ese equipo. Cada uno sabe que puede ir, hasta dónde puede ir, que no seamos tan exitistas que a veces competir un año es prepararse para el otro. Así que ojalá que todo vengamos una liga muy buena y muy grande, y nuestra selección se afiance en la próxima ventana. Eso es lo que nos va a dar el apoyo enorme para continuar con la buena liga que tenemos en Argentina, que es una de las mejores lejos del continente. Carlos Romano, un abrazo enorme, el gusto de siempre charlar contigo, nos ponemos contentos porque te fue bien en Paraguay, ojalá que puedas continuar con tu tarea acá en Argentina, un saludo grande a tu familia. Dale, Fabi, nos debemos una burbujita por tu cumple, me imagino que los invitaste a todos y pagaste todo, quiero imaginarme. Todavía no. Upalala. Todavía no, bueno, no va a faltar oportunidad. Escúcheme, alquile una camionetita y llévelo a mi casa y unas empanadas le podemos brindar a todos. Ahí está. Vamos a no tiene ningún problema. Vamos a hablar con Patricia. Un beso enorme. Las empanadas, un beso a todos. Chao, los quiero mucho.